Presidente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, lo saluda en una noche realmente linda, la de hoy, de vuelta entre amigos. Herbie, ¿qué tal? Buenas noches. Herbie Balati, gran amigo nuestro, encargado de nuestro micro de blues, sabrán ustedes, además de Luisito Cid en controles. Noche de la de hoy, noche de cumples, como decíamos recién en el pase, seguimos porque la semana pasada también, viste que cumpleaños hay todos los días. Sí, la gente nace todos los días. Absolutamente todos los días. Sí, nace todos los días, nace gente. Y las efemérides yaceras y bruselas son enormes, cantidad de gente incluso que desconozco y otra que la voy descubriendo, no me suenan los nombres, pero a medida que voy escuchando su música van incorporándose dentro de nuestra consideración, porque no vamos a colocar una carátula, porque si ustedes visitan nuestro blog, verán las carátulas que adornan, unos banners que adornan nuestra carátula en la parte superior, donde hacemos mención a los cumpleaños de la fecha del día y los días anteriores. Así que todos los días hay, y algunas veces nos da como para festejar o conmemorar, otras veces no. Arrancamos con esto que quedó la semana pasada, Theo Krucker, Escape Velocity, un disco publicado el 6 de mayo de este año 2016 por el sello DDB Production. Este hombre desconocido para mí, muy jovencito, trompetista, un hombre nacido en el año 85, mirá, 18 de julio del año 85. Este es otro que lo vamos a incorporar dentro de la... cuando llegue el 18 de julio del año que viene va a adornar nuestras portadas. Una cantidad de músicos que desconozco totalmente, salvo la genial cantante estadounidense Didi Bridgewater, radicada en París de hace muchísimos años. Recuerdo que ella, muy enojada, se fue de los Estados Unidos, enojada con la industria, enojada con un poquito con la gente. Bueno, con el marido también. ¿Eh? Con el marido. No sé si con el marido, pero sí, bueno, se radicó en París hace mucho, pero muchos, muchos años. Didi Bridgewater. Ella canta en uno de los temas. El resto de la gente es desconocida para mí. Pero Theo Krucker es un hombre que hace un poquitín de todo, muy propio de los músicos muy jóvenes, ¿no? Esta cosa de aventurarse con los ritmos contemporáneos a él y de los clásicos, ¿no? De resulta es una música realmente interesante y muy, muy, muy amena. Escape Velocity, 6 de mayo, año 2016. Y entre las noticias, vos sabés que Herbie me dice hace un momentito, vos sabés que falleció Toots Thielemans. Y yo, ¿cómo pude no enterarme? Porque, bueno, confieso que hace varios días que no abro correo. Viste, todo el tiempo estoy mirando, estoy suscrito a muchos canales de información y me llueven las noticias. Confieso que hace varios días que no abro el correo. Y así que no pude enterarme de la muerte de Toots Thielemans, ocurrida hace 3 días. El barón Jean-Baptiste Frédéric Isidore Toots Thielemans, armonicista belga, también guitarrista, pero más conocido por su sonido bellísimo de la armónica, un hombre que no voy a decir que impuso, porque ya es un instrumento que igual que en el blues era archi, sonaba muchísimo, pero en los labios de Toots sonaba con una calidez realmente impresionante. Le debemos un reconocimiento a su música para la semana que viene, ¿eh? Así que vamos a escuchar varios temas de él, genial, Toots Thielemans, que acaba de fallecer a los 94 años, hacía ya varios años que se había alejado de la música, había grabado un disco, creo que una grabación en vivo, hace poquitos años atrás, y ya se lo notaba un poquitín deteriorado, pero bueno, siempre es bueno escuchar la música del genial Toots Thielemans. Bueno, teléfono 421-754 y también podés tener el 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. Bueno, también estamos en nuestro perfil de Facebook, como siempre, publicando las tapas de los discos que van apareciendo. Te comento que el sábado, yo cumplí muy bien con el dúo cromático. Muy mal que quedé yo, No, pero no, francamente, te llamé por teléfono, yo estaba en Viedma haciendo algunas cosas, porque no sé por qué cosas... Excusas a los muchachos, no. Yo ya listo. Se me puso que era más tarde, cuando... Porque yo estaba escuchando cómo había salido la grabación en el auto. Que salió horrible. Entonces salió muy fea. Y vos sabés que por ahí dicen, bueno, el sábado o el viernes, ¿no? El viernes. Es el sábado. Sábado. A las 20 horas. Ah, la pelota, estaba, eran menos 20, yo no sé. No importa, hubo un representante de alrededor de medianoche. Bueno, el 10 de septiembre próximo se vuelve a repetir. En el mismo lugar, en Verde Tuna, en Bainon 360 o por ahí. Sí, no, en la esquina. Casi esquina. Casi en la esquina. Casi esquina. La verdad que, bueno, un lugar un poco chico, digamos, para mucha gente, está todo cubierto, 25, 26, 27 plazas. Incluso un lugar muy lindo, muy agradable para ir a visitar, porque hay otras cuestiones de arte, pintura, fotografía. Uh-huh. Sí, sí. Se puede comprar también los discos de nuestro amigo Sebastián Preit, PN Trío, claro. Del cual compré uno. Puesto que su novia es una de las propietarias de ese emprendimiento. Exactamente, la fundadora de ese lugar. Realmente un espectáculo muy, muy interesante. Mejor de lo que escuchamos acá en vivo. Realmente, bueno, pasaron por todos los lugares tradicionales, jazz, blues, realmente formidable, los dos impecables, tanto Lisandro como Pablo, ejecutando sus instrumentos, una barbaridad. Por eso recomiendo que el 10 de septiembre, también me parece que es un sábado, en Verde Tuna, y en octubre tienen también otra presentación, un amigo nuestro. Ahí frente al correo. No recuerdo. Es un lugar más grandecito. Sí. Va, medianamente, no es tremendamente espacioso, está bueno, pero es un poco más grande, ¿no? Sí, sí. Sí, seguramente en estos días, bueno, cuando se aproxime octubre, nos mandarán la información como para, digamos, informar bien el día. Bien. Bueno, eso es lo que quería hacer en síntesis, lo del sábado pasado. Seguimos entonces con nuestra programación habitual. Seguimos continuamos con lo que comenzamos la semana pasada. Bueno, como decíamos recién, siempre estamos festejando algunos cumples o conmemorando algunos cumples. Sucedió que la semana pasada eran muchos. Algunos quedaron afuera porque estaba el dúo cromático. Pero en la semana, en esta semana que pasó, más algunos días de la anterior, fueron cumpliéndose algunas fechas de cumple de gente reconocida. Así que vamos a... No es Diego Kruger, que había quedado fuera, con el que arrancábamos nuestro espacio, que había quedado fuera ya de la semana pasada y de la otra, así que abrimos con él. No fue su cumple en estos días, pero este sí, Dean Brown, es un guitarrista estadounidense, también muy, muy jovencito, publicó Unfinished Business el 16 de noviembre del año 2012. Hasta lo que yo sé, este es el último disco de él. Fíjate, han pasado 4 años, creo, porque estuve buscando y figura como último registro este disco de guitarrista muy, muy, muy reconocido en el ambiente, Dean Brown, que se reúne de una cantidad de gente, algunos obviamente desconocidos para mí. Suena muy bien el saxo de Kill Wallum, por ahí, Duke Webb también, a cargo del saxo, y hay 1, 2, 3, 4 bajistas, de los cuales me suena muchísimo uno, Hadrien Feru, que sonaba o se comentaba en los medios periodísticos especializados como una de las grandes figuras a seguir como el bajista del futuro. Le perdí el rastro, no sé, debe estar escondido por ahí en algunas, como músico de sesión de otros músicos, puesto que como líder de banda hasta el momento no he escuchado nada de él, pero vamos a buscar, Hadrien Feru. Consignado como una de las grandes promesas del bajo de los últimos años, acompañando entre tantos músicos a este guitarrista estadounidense, Dean Brown. Thank you. Al guitarrista estadounidense, pero nacido en Francia, déjame que miro por acá. ¿Estadounidense o francés? No, nació en Francia, pero el papá es estadounidense y toda su educación y su crianza fue en los Estados Unidos. 19 de agosto, día del cumpleaños de mi mujer Mónica, del año 55, cumplió 61 años Dean Brown, que, como decíamos hace un momentito, hasta donde yo conocía, era el último disco publicado por él, este Unfinished business, pero estoy recorriendo su web y publicita su nuevo álbum, Rola Ya Fufu, una cosa así. Bueno, paso a comentar alguna cosita más, pero déjame que te paso la data. Último tema de 9, Wolf Tom Blues, en donde, como decíamos hace un momentito, destaca la participación de, entre cuatro bajistas, uno de los consagrados por la prensa, Adrián Firú, y además dos bateristas, Marvin Smith y el genial Dennis Chambers, que por estas alturas, recuperadísimo, ¿no?, de una afección, una grave enfermedad que tuvo y que hacía temer por su vida, ¿eh? Bueno, bienvenido Dennis Chambers. Y acá estoy recorriendo la web. Hay una columna de chat donde alguien en castellano también felicita a Dean Brown por su cumpleaños. Y el propio Dean Brown posteó el 20 de agosto a las 23 horas una gráfica de su participación Guitar Masters. Dice la gráfica en el Rolling Scott, es un jazz club de londinense, un muy famoso boliche londinense, uno de los más prestigiosos de Europa. Allí, junto en presentaciones en vivo, no creo que todos juntos, ¿no?, pero están mencionados Pat Metheny, Jim Mullen, Virilli Lagrange, Michael Andò, Steve Cropper, Charles Altura, el propio Dean Brown, Charlie Hunter, tengo el último disco de Charlie Hunter que ha quedado afuera de todos estos días de bueno, la semana pasada de los cumples y la visita de Dúo Cromática, quedó afuera lo último de Charlie Hunter, y el guitarrista israelí Osnoy, todos mencionados en este Guitar Masters en el Rolling Scoot del 20 de agosto último pasado, un día después de su cumple número 61. Hablamos de Dean Brown. Bueno, todo suyo, maestro. Bueno, siguiendo con los festejos, bueno, en realidad aniversarios, el 22 de agosto de 1912 nacía John Lee Hooker. Ajá. Hace ya 104 años, ya no. Me traje, sí. Ya pensado porque no quería hacer cuenta. Muy bien. No soy bueno para matecito. La cuenta. Matecito. No, muy amable. Este prócer de blues, que nació en el Mississippi, como no podía ser de otra forma, estos muchachos que venían desde el sur y después terminaban en el norte, llevaban su blues rural para en Chicago agarrar la guitarra eléctrica. Él empezó con el blues a partir de haber escuchado a Snooky Pryor y a Jimmy Rogers, y a partir de ahí no lo soltó. También conoció de pequeño a Blind Lemon Jefferson, a Charlie Patton, así que tuvo, digamos, la enseñanza de los más grandes de blues de aquellas épocas, que eran los que en realidad diseñaron este estilo de música. Johnny Hooker, querido por todo el mundo, ha tocado con todo el mundo, ha hecho discos a rolete, lo han invitado, él ha invitado a personajes, y justamente vamos a tratar de digamos, festejar este aniversario de Johnny Hooker con un temita en el cual toca Eric Clapton, la guitarra, no canta Eric Clapton, es de un disco del año 98, porque él fallece, ¿en qué año falleció? Dame un minutito, en el año 2001, el 98 edita este disco con algunas figuras, porque se llaman The Best of Friends, junto a Eric Clapton y otros amigos más de la música. Vamos a escuchar de este disco un boogie, no un blues, un boogie, vamos a escuchar Boogie Chillin'. Just the same. down Haven Street. Everybody was talking about in the swing club. I thought I'd drop in there tonight. I got there. The yellow people, huh? They really had a ball. Yeah, yeah. Then I holler. Boogie children. Boogie children. Hey, hey, hey, call me the boogeyman, boogeyman. I am the boogeyman. Nobody do the boogie like the boogeyman. Nobody do the boogie like the boogeyman. Boogie all night. Hey, hey, baby, baby. Na na na na, the boogie. Na na na na na, the boogie. Shake it, baby. Shake it. Now shake it, baby. Now, baby, shake it. Shake the boogie. Shake it, baby. Shake, baby. Now shake the boogie. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchábamos entonces en el aniversario de su nacimiento a John Lee Hooker, nació el 22 de agosto de 1912, hace 104 años. El tema que escuchábamos, un Boogie Chillen, junto a Eric Clapton en guitarra, del disco The Best of Friends, publicado en el año 1998. Y saludamos a Pablo Piedebailo, que agradece, no tiene por qué hacerlo, las críticas positivas, y te convoca para que vayas la próxima presentación el 10 de septiembre. Igual yo le dije que, bueno, tu sobrenombre, a vos te dicen político en campaña, así que que no espere mucho. Qué guacho. No, seguramente va a ir. Y por ahí yo hago un doblete. Un segundo, claro. Me gustó tanto que es muy probable que vaya. Muy esta bien. Vez sentado, había tanta gente que tuve que estar parado. Bueno. Pero, además servían vino, gaseosas, las chicas de Verde Tuna, una atención muy espectacular. Bueno. Y también pude apreciar todo el nivel artístico, pinturas, cuadros, tenían también fotografías muy lindas, sí. Todo también que se compra, ¿no? Todo claro, como toda la galería de arte. Panes caseros con relleno, muy bien, muy bien, la verdad que fue un lugar muy muy agradable. Bárbaro. Y además la música de Dúo Cromático. Muy bien, mira, menciono algunos cumpleaños. Enrico Raba, trompetista italiano, como decimos siempre, el papá de los trompetistas italianos y uno de los próceres también del movimiento europeo, cumplió años el 20 de agosto de último pasado, nació en el año 39. Tom Kennedy, también bajista eléctrico de los Yellow Jackets, el 21 de agosto, nacido en el año 60, muchísimo más jovencito. De estos dos los menciono porque no traje nada de ellos, pero el que del que sí traigo, nacido el 22 de agosto también del año 73, cumplió 43 años, el pianista cubano Aruán Ortiz, un disco, su último registro, Hidden Voices, Voces Ocultas, Voces Escondidas, publicado el 15 de enero de este año 2016. Eric Revy en contrabajo, Gerald Cleaver en batería, todos temas compuestos por el pianista cubano, que a la hora de arribar, no hace muchos años que está, viste que muchos, la isla cubana está chiquita, ¿no? Es muy tentadora, de ahí de la Florida, así que muchos músicos cubanos han recalado por allí, obviamente en la Gran Manzana, donde reside Aruán Ortiz, y la prensa estadounidense lo menciona como el último niño prodigio cubano en llegar a los Estados Unidos. Apenas llegó Aruán, le partió el mate a absolutamente todo el mundo. Un hombre que combina la música clásica, los ritmos afrocubanos, música haitiana también, y obviamente también todo lo que tenga que ver con el movimiento contemporáneo. Una mezcla muy, muy, muy rica, y que me animo a decir, con lo poco que tengo escuchado de él, los pocos discos a los cuales pude acceder, me puedo animar a decir que este disco es ligeramente diferente a los demás. Hay como una búsqueda, ¿no? Muy, muy diferenciada con respecto a sus discos anteriores. Hidden Voices, Aruán Ortiz Trio. Thank you. escuchábamos a Aruán Ortiz Trío, completado por Eric Reví con trabajo de Jerry Cleaver, batería, toda música compuesta por el pianista cubano Aruán Ortiz, un hombre que además toca el violín, además de componer y tocar el piano. Vive actualmente en la ciudad de Brooklyn, en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, y se ha cansado de ganar una cantidad impresionante de premios. Además de, bueno, compone para conjuntos de jazz, orquestas, compañías de danza, grupos de cámara y films, largometrajes. Bueno, hay más para compartir, pero estoy mirando la hora y no quiero dejar nada afuera. Vamos a entrar un poquitito en clima para con alguien que hoy no cumple años, pero viene bien porque lo tenía también reservadito de salidas anteriores, programas anteriores, y ha quedado afuera. Este proyecto es realmente muy lindo, una música realmente con una textura realmente fenomenal. Por acá estoy leyendo que un conocido crítico, que no lo nombra la data, dice que ha llamado a su música como paisajes sonoros detallados de misterio y de poder. Gran clima, mucho clima, la música del guitarrista estadounidense, también radicado en Brooklyn, Ben Monder, que aquí la particularidad de este disco grabado para el sello SM, publicado el 15 de enero de este año 2016, hablamos de Amorphy, es un disco que originalmente grabó en dueto algunas cositas ahí con el desaparecido Paul Motion, el gran baterista estadounidense fallecido hace muy poquitos meses atrás, y que también era sumamente reconocido por generar esos climas realmente fenomenales, ¿no? Una cosa realmente bellísima de la música de Paul Motion, que aquí se junta con Ben Monder para hacer algunos duetos. Al momento del fallecimiento de Motion, el disco obviamente estaba sin publicar, Monder se junta con otros dos músicos, como son Pete Rendé, al mando de los teclados, de los sintetizadores, y el baterista Andrew Cyril, para componer en pistas grabadas y mezcladas posteriormente, para componer este Amorphy, en donde por momentos no se nota, ¿no? Pero por momentos tenemos pistas en donde Monder actúa o toca en dueto con Motion, y que posteriormente se han grabado o se han puesto encima, ¿no? Editado, quiero decir, las pistas grabadas con Rendé y Cyril para generar este Amorphy. Es un disco con muchísimo clima, una cosa realmente muy linda, y que nos da pie y paso para escuchar posteriormente a un cumpleañero de estos últimos días, como es el guitarrista noruego Terje Rypdal, haciendo de las suyas con un gran disco, en esas incursiones que el hombre tiene con la música clásica. Así que ya entramos en clima con este disco realmente lindo, ¿eh? Ben Monder, Pete Rendé, Andrew Cyril, Paul Motion, Amorphy. Thank you. Bueno, muy lindo lo que escuchamos, mucho clima, mucho ambiente. Ben Mondale, guitarrista estadounidense, el hombre que en su haber tiene el haber participado en más de 180 discos como músico de sesión. Este es su cuarto álbum como líder y su debut para el sello SM, este disco Morphy, publicado por SM el 15 de enero de este año. Completan el cuarteto Pete Rendé en sintetizadores, Andrew Cyril en batería y el genial Paul Motion en batería. Como decíamos, algunas de las pistas grabadas allá por el año 2010 junto al desaparecido baterista Paul Motion, el cual el propio Mondale destaca unas palabras muy elogiosas. Dice que, bueno, es un honor, un tremendo honor para él haber tocado junto a Paul. Fue su héroe y lo escuchaba desde que era muy adolescente, ¿no? Y bueno, y destaca también esta cosa que tenía la música de Paul Motion, muy similar a esto que escuchábamos ahora, mucho clima, realmente una cosa impresionante. Hemos hablado mucho de Paul Motion, no nos vamos a extender en esta oportunidad. Además de que estaba muy sobre la hora, así que vamos a ir ya a pasar a esto. Decíamos que lo de Mondale era un poquitito el aperitivo, entrar un poquito en clima para no caer de lleno en esto. Podemos oficialmente abrir nuestra sección Jazz y Clásica, Clásica y Jazz, con el guitarrista Terje Riptal, que el 23 de agosto último pasado cumplió 69 años. El guitarrista es uno de los músicos preferidos de nuestro espacio y uno de mis músicos preferidos personalmente, ¿no? El sonido del guitarrista noruego es realmente fenomenal. También dueño y poseedor de un estilo y de una onda así muy, muy espacial, muy celestial. La música de Terje Riptal, que supo tener sus comienzos rockeros allá por los 70, junto a un guitarrista colega y compañero de él, Tony Letecro, o Letecro, porque es parecido, se me ocurre que es un apellido francés. Juntos hace muy poquito tiempo han grabado un disco muy rockero, ¿no? Quizá como estas cosas de bueno, para sacarse el polvo. Sacarse el polvito y escuchar o recrear viejas épocas, nada que, lo he escuchado el disco, nada que sea apetecible para nuestro espacio, pero recordar viejas épocas. El propio Riptal lo involucra a Letecro en un disco, realmente otro disco fenomenal, también grabado con una orquesta sinfónica, Double Concerto Symphony. Doble concierto, quinta sinfonía, en la primera parte, en donde el propio Letecro toca la guitarra, ¿no? Fíjate vos en qué lo metió Riptal, que para esto sí el hombre ya es muy ducho y tiene un recorrido longo, puesto que, como decíamos en el pasado, tantísimas veces hemos comentado, el guitarrista Terje Riptal es un hombre que posee un prestigio muy importante, no solamente dentro del ámbito jazzero, sino dentro del ámbito de la música clásica. Dentro del ámbito jazzero decíamos también que este hombre dice que su música no es, él no es músico de jazz. Hay que encontrar el jazz en la música de Riptal, pero en este juego de la improvisación y de la fusión de los estilos tiene mucho que ver con el jazz. Él dice que el jazz le queda muy grande como para ser considerado, como para que se lo mencione como músico de jazz, pero se desenvuelve como pez en el agua en el ambiente de la música clásica, como lo que vamos a escuchar ahora. Los pegué el primer corte, el segundo y parte del tercero, porque están todos ahí muy pegaditos. La primera parte es Melodic Warrior, Opus 79, que le da título al disco, publicado por el sello SM el 14 de junio del año 2013, y una segunda parte con cuatro partes, And the Skies Was Colored with Waterfalls and Angels, cuando el cielo se pintó de lluvia y ángeles, una cosa así. Opus 97, acompañado por un grupo vocal mundialmente reconocido, inglés, de Hilliard Ensemble, quienes fueron los que comisionaron a Riptal la música para esta grabación, este disco, que fue grabado en dos partes y que tiene como particularidad que el propio grupo vocal, coral, ha tomado poesía grupos indígenas o tribus nativas norteamericanas. Escuchemos ya a Terje Riptal, Melodic Warrior. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, salió al aire el tecleo, ¿viste? No, sí, no estaba al aire. ¿No? Sí, no, no. Bueno, escuchábamos recién, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho. Y lo que escuchábamos recién, algo realmente muy muy lindo, Melodic Warrior, por el guitarrista noruego Terje Rypdal, un disco publicado por el sello SM el 14 de junio del año 2013, grabado en dos oportunidades. La primera parte, bueno, el disco contiene dos partes, decíamos, la primera, Melodic Warrior, Opus 79, compuesta por 9 movimientos o 9 temas, grabada junto a la orquesta alemana, la Bruckner Orchester Linz, en diciembre del año 2003, y la segunda parte, And the Sky Was Colored with in Waterfalls and Angels, cuando el cielo fue o tomó color con cascadas y ángeles, o una cosa así, con 4 movimientos, grabada en noviembre del año 2009 en el Festival de Jastopad en la ciudad de Wrocław, en Polonia, junto a la Wrocław Philharmonic Orchestra, dirigida por Sebastián Perlovsky. Lindísimo lo que escuchamos, realmente muy muy lindo, ¿eh? Una cosa diferente. Decíamos un encargue por la orquesta o el grupo coral inglés de Hilliard Ensemble, donde cantan letras de poemas de tribus nativas estadounidenses. Estoy acá leyendo un pequeño, que lo tuve que traducir, ¿no? Una pequeña parte, unos pequeños versos de una canción nocturna navajo. Dice: de la casa hecha de espejismos, el arco iris se levantó conmigo, el arco iris regresó conmigo a la entrada de mi casa, de la casa hecha de espejismo. Bueno, hay más para leer acerca de la poesía de los grupos, en este caso navajo, pero hay otras grupos o tribus estadounidenses que se me escapan, no las tengo por aquí. Ya, déjame ver por aquí, ya te digo. Del pueblo Chipegua, el pueblo navajo, Pima y Papago, 4 tribus estadounidenses y canadienses. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, pasamos al blues. Dale. Esto sí que es blues, Ajá. Porque vamos a continuar con un Jeff Leslie, alguien al cual yo realmente no lo he seguido, no lo conocía, y bueno, encontré este disco. Un disco del año 2006, Devil Got My Mind, El Diablo Tiene Mi Mente, que tiene la particularidad de haber sido grabado con una vieja máquina analógica de cassette, a la vieja usanza, y como si fuera una presentación en vivo, con lo cual suena algo muy viejo. Un soplido de la grancita. No, digamos, algo muy viejo, un sonido bien, bien analógico, no tan moderno. Pero bueno, buscado justamente para esta ocasión, solamente voz y guitarra. También utiliza un dobló. El dobló es un guitarrón metálico que también se utiliza mucho en el blues rural y blues, el country blues, que realmente nos transporta al inicio de esta música. Que venía escuchando seguramente, esto tiene relación, como decís vos, todo tiene que ver con todo, Pancho Ibáñez, con John Lee Hooker, la música que seguramente comenzó a escuchar John Lee Hooker cuando era chico y después continuó en otro rumbo. Vamos a escuchar de este disco, Devil Got My Mind, de Jeff Leslie, el tema Demon Ram. Demon Ram, make your mind come undone. the sins of the father passed down to the son. Deep and wrong, no, it will not let me be. Coming, killing me by degrees. Eso era algo de Jesús. Lo primero que escuchábamos, ¿qué fue? No, lo primero que escuchábamos, que se coló ahí, que culpa mía, voy a hacer la fe de ratas, es lo que vamos a escuchar al final, que es Ben Harper and the Blind Boys of Alabama. Después enganchamos con Jess Lasley, pero bueno, la mitad. Una partecita, es para que se queden con las ganas. Igualmente, en el martes próximo disco completo, vamos a escuchar un disco entero de country blues, editado por Gabriel Kratzer, un ilustre argentino, bluesero, el cual, bueno, es un docente, investigador, impresionante. Así que, bueno, esto es una parte previa a lo que vamos a escuchar el martes que viene. Muy bien. Bien, seguimos, a ver si seguimos, mejoramos un poquito, elevamos la puntería. Estoy viendo por acá, déjame ver. Bueno, el 23 de agosto, último pasado, cumplió años 30, 46 años, Brad Meldau. 46 años. Pibe, un pendejo mal. ¿Cuánto dijimos? 23 de agosto, último pasado. ¿Cuándo nació? 23 de agosto, de los años 70. 46 pirulos. Brad Meldau, que acaba de publicar por el sello Nansach Records, el 3 de junio último pasado, Blues and Ballads, un disco que ya pasó por aquí, como la mayoría de las cosas que hemos escuchado, salvo lo de Aaron Ortiz, que nunca fue inédito para nuestro espacio, pero el resto de la música, como lo que vamos a escuchar ahora de Brad Meldau Trio, ya ha sido escuchado aquí en nuestro espacio al momento de su publicación. No hay nada nuevo entonces. No, esto es lo último, pero obviamente que uno puede haber escuchado cosas mucho anteriores, ¿no? Pero me gustó mucho este disco, aparte era muy, muy nuevito, y como decimos siempre, aquella vez pasamos un tema que fue And I Love Her, Yo La Amo, una versión muy linda, de conocidísima de los Beatles. Este, como su nombre lo indica, Blues and Ballads, son baladas. Covers, por decirlo, de blues y baladas, de autores diversos, de Lennon y McCartney, como el tema que comentábamos recién, temas de Cole Porter, Charlie Parker, de John Bryan, entre otros. La formación estable de Meldau, Larry Grenadier con trabajo, Jeff Ballard, batería. No habían publicado nada en trío desde el año 2012, una sequía de estudio, ¿no? Porque obviamente viven recorriendo la carretera con presentaciones en vivo, pero que no grababan nada en estudio del año 2012 hasta este último 3 de junio, que el sello Nansach Records publicó Blues and Ballads, Brad Meldau Trio. Bien, estamos en vivo. Bueno, estamos en el aire. Lo que escuchábamos recién, al pianista estadounidense Pat Mendoza, en trío, Blues and Ballads, un disco publicado por Sirius Nansach el 3 de junio último pasado. Larry Grenadier con trabajo, Jeff Ballard, batería, el típico trío estable y viejo, ya hacia añazos que vienen compartiendo juntos esta formación. Como decíamos, desde el año 2012 que no se juntaban para grabar algo nuevo, y fue esto, Blues and Ballads, típicos temas de blues y baladas muy lindas, lo que escuchábamos recién, el segundo corte, I Concentrate on You, de 7, que tiene este disco realmente muy muy lindo. Dejamos afuera, por cuestión de tiempo, a otro de los cumpleañeros, al baterista estadounidense Steve Smith, and Vitaly Formation, su antiquísima, muy vieja formación, más que nada una formación de fusión, pero que en esta oportunidad, un disco publicado el 26 de mayo último pasado, Viewpoint, hace gala de un sonido bien jazzero, pero bien jazzero, muy alejado de la fusión. Un hombre, como decíamos, muy, pero muy, muy, muy firme y reconocido con esta formación, la Vitaly Formation, en el mundo, en el ambiente de la fusión. New York City Edition es este disco, que contiene dos bonus tracks en vivo. Viewpoint, que también fue presentado en algún momento, al momento de su publicación, pero que hoy la idea era traerlo, obviamente, porque el último disco, y lo mejorcito que yo lo he escuchado de Steve Smith, de todo cuanto he escuchado acerca de su música. Muy jazzero, Viewpoint, prometido para la semana que viene. Bien, nos estamos yendo. Dale. Esta vez con Ben Harper and the Blind Boys of Alabama. Ben Harper, una persona, un músico que va coqueteando entre el jazz, el blues y el funk. Tiene una larga trayectoria, ha sido telonero de grupos que nada que ver con el blues y el jazz, como REM, Radiohead, Metallica, Pearl Jam. Se codea con distintos estilos musicales, pero bueno, lo de él es el... Eso fue lo que arrancó medio mal de... Exactamente. Se coló. Esta vez junto a los archiconocidos de Blind Boys of Alabama, un coro de ciegos, que bueno, son muy conocidos en el ambiente del gospel, y siempre los invitan para hacer este tipo de eventos. Este disco fue grabado en el año 2004 en el Teatro Apolo, en el Harlem, titulado Live at the Apollo, como no puede ser de otra forma. Un disco con mucho soul y mucho gospel, y elegimos para irnos justamente el que habíamos empezado a escuchar antes, que ahora vamos a escuchar completo, Take My Hand. Nos vamos. Anunciamos el disco de martes completo del martes que viene, valga la redundancia, Blues Lleva Tiempo, de Gabriel Gratzer, un gran artista argentino de blues, de blues rural y country blues, que no es muy reconocido en digamos, fuera de lo que es Buenos Aires, pero realmente un personaje, una gran persona de blues. Bueno, lo vamos a escuchar. Juan Carlos Pruebas con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, muchas gracias. Chao. Adiós. Take my hand and let me guide you to a sorrow, and I need a place to hide. There's nowhere else that you can put life, but way down deep inside, I want to take my hand. When you are worried, take my hand in your own. Take my hand and let me guide you to a hand and lead me on. Take my hand when you are worried. I take my hand. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora.